Estamos con el concejal de la comuna, don César Crot, quien nos va a comentar el tema de sus puntos varios y de un trabajo que viene haciendo fuera del Consejo Municipal también, pero los puntos varios que está haciendo en el concejal, en el Consejo, perdón. Concejal, muy buenas tardes. ¿Qué nos puede contar? Hola, Luis. Bueno, un saludo a la amplísima audiencia de la Radio Invita. Quería contarles de que son muchas las actividades que se desarrollan y que hemos desarrollado en conjunto también con nuestros colegas concejales desde la mesa y de la alcaldía. Contarles una muy buena noticia respecto de algunas sugerencias. En el mundo deportivo, por ejemplo, te puedo contar que finalmente se optó por el mejoramiento del Estadio Centenario en el proyecto, que hay un mejoramiento que va a haber en el entorno de la cancha, que era tan polémico. Finalizada la cancha, antes de las rejas, si la gente se fija que va a ir al estadio, había un punto ahí muy peligroso, que era el cemento que estaba de cuerpo presente. Bueno, se va a revestir esto con una capa de caucho. Todo este proyecto no es menor, estamos hablando de 18 millones de pesos más IVA, hace un total más o menos de 21.420.000. Eso es lo que hablaba el concejal José Luis Valdera hace dos semanas atrás en el Consejo Municipal, del hecho de que él pidió un informe sobre esta licitación, porque se había construido, y es la única parte en Chile que yo también conozco, los estadios, algunos estadios con cancha sintética, y es la única parte donde termina la cancha sintética, hay una vereda, porque es un muro de cemento, es una vereda, y el concejal Valderas pidió un informe sobre esto. Pero ahí también, y nosotros hace mucho tiempo también habíamos cuestionado este tema, en función también del desconocimiento técnico. Y se habían ofrecido dos o tres tipos de alternativas, pero que no iba más allá que la solución misma, y sopesando todo, según la información entregada, se sigue optando por el revestimiento de caucho, que sería el menos peligroso, porque se habla de gravilla. El problema es que todo va en función también de los espacios que hay, que son muy acotados, y dentro de esos espacios, dice el ingeniero y también el departamento de obra, hay que construir y hacer maravillas. Y por eso es la razón de que quedó ese revestimiento en un principio de cemento. Luego viene el de caucho, que tiene un valor total de 21 millones y tanto de pesos. ¿Qué más nos puede contar de lo que la otra vez conversábamos, concejal, en una entrevista que hicimos el día domingo en Corte Alto, cuando fue la finalización de la liga laboral? Usted en su entrevista decía que un concejal no para. No solamente su función del concejal, sí, por ley, es estar en el Consejo Municipal y fiscalizar, en este caso, a los funcionarios municipales, a los jefes de servicios y al alcalde, en este caso. Pero un concejal no para, un concejal siempre tiene que estar en trabajo. Yo conozco ese trabajo muy cerca porque también fui funcionario municipal, sé cómo trabajan los concejales y muchas veces me tocó andar con ellos. Pero usted también, su trabajo no para ahí. ¿Qué más está haciendo usted? Bueno, en efecto, tú lo has dicho, Luis, y la gente debe saber siempre y tener conciencia de que el trabajo en su origen, en su génesis, en realidad, de un concejal, es estar en la fiscalización, en la municipalidad. Nadie lo mandata para que, por ley, para que tú andes en terreno, pero uno se ve la obligación de estar en terreno porque los tiempos han cambiado y porque la exigencia de la gente es distinta, son otras necesidades que uno no puede soslayar. Entonces, en virtud de eso, te ves en la obligación de estar y vas adquiriendo compromisos y más compromisos y una bola de nieve. Finalmente termina hasta el día domingo dejando a la familia y tiene que uno andar en el trabajo en terreno. Y volviendo al tema del Consejo, Luis, quisiera contarles también a la audiencia que se aprobó un reglamento de la organización interna para crear e incorporar la Oficina de Asuntos Indígenas, que es básicamente una oficina de coordinación entre todos, la temática y todo el trabajo que realiza justamente el mundo indígena. Dependiente, este caso va a estar del área social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que conocemos como DIDECO. En otros puntos también quisiera contarles que se autorizó a la Dirección de Administración y Finanzas rectificar y firmar aportes municipales para que, en conjunto con el SERVIU, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Chile, realizar el trabajo del asfalto, más que el asfalto, son los y el pavimento participativo de emblemáticas calles que nosotros venimos batallando durante tanto tiempo. Así que hay buenas noticias para la gente de la Villa Las Flores, por ejemplo, en Baquedano Sur, Crucero, fin del proyecto. Estamos hablando de Los Jazmines, que a mí en forma particular me tocó muchas veces presentar el tema en el pasaje Los Jazmines, que es bastante grande, en calle Las Heras, al final de la calle, esto es en Villa Las Flores. Así que ojalá que estén muy contentos porque de tanto eso se va a pavimentar. En la Villa de los Poetas, Manuel Rojas, Guayusca, Francisco Coloane, en Amancay, Montesino, Las Violetas. También a la Villa de los Poetas, Gabriela Mistral, Guayusca, Camino Viejo a Río Negro. Pablo Neruda, Guayusca, Camino Viejo a Río Negro. Y en la Vía de los Poetas también rematamos en Guayuca, en Pasaje María Paz, al final de la calle. Esto quiere decir que con esta pavimentación, sobre todo la Vía de los Poetas, que sabemos que no está urbanizada, con el hecho de que se pavimente, pasaría a ser urbana ya esta población, porque estaba como media rural esa población. Había un entuerto, yo me acuerdo, más o menos bien confuso en ese tema. Efectivamente, y no, y existe un catastro, o sea, hay varios vecinos que me dicen cuando yo voy por el barrio crucero, lo que es calle Prat, conversaba con un buen amigo hace algunos días, te lo doy con nombre y apellido, mi amigo José Moll, y él me decía, mira cómo están estas calles. Efectivamente, todas estas calles forman parte de un catastro y se sigue trabajando para conseguir los recursos. En este caso de las calles que yo nombré, que son muchos pasajes, ya, y digo emblemático porque hacía mucho tiempo que se venía discutiendo este tema de cómo conseguir los dineros. Bueno, se hizo con un costo total de 256.107.000 pesos. De esto aporta el MINBU 230 millones y cifra y un aporte pequeño en relación al total que realiza la municipalidad, pero que es muy valorable porque son recursos propios de la municipalidad, no a través de proyectos, sino que del fondo municipal, que son 25.611.000 pesos, una buena cantidad de plata. Así que Dios gracias que ha avanzado en esos temas. También te puedo contar, Luis, respecto de la ampliación del plazo que se otorgó del contrato de comodato para el mes de agosto a octubre del presente año, la Fundación Integra, para el funcionamiento del Jardín Infantil Bambi de Corte Alto, que ya está aprobado para que puedan seguir funcionando mientras se terminan de realizar los arreglos necesarios y toda la construcción del nuevo Jardín Infantil Bambi. Nuevo, digo yo, que sigue las mismas instalaciones, pero bastante mejor calidad. Más amplio y con mejores funciones y mejores recursos para atender a los niños que van al jardín ahí. Efectivamente, también autorizamos y procedimos a enajenar el inmueble de propiedad municipal del sector de terreno del ex CADA a propósito de Corte Alto, que estamos muy preocupados de lo que sucede en Corte Alto, de ir avanzando, de ir creciendo. Esto está ubicado entre el cementerio y el lado del gimnasio, con una superficie de 3.636 metros cuadrados para construcción de viviendas sociales, para erradicar el campamento ahí, en el proceso de erradicación después de instalación del campamento de Corte Alto. Así que es importante también lo que se ha realizado ahí. Esto, ¿por qué se los cuento? Para que la gente sepa que no, el alcalde no puede enajenar por sí solo, tiene que pedirle la autorización al Consejo Municipal. Y estos terrenos, bueno, se entregan bajo, y que no se pueden tampoco enajenar o vender, bajo un valor inferior a lo que es el avalúo fiscal. Así que todo un entramado, pero que finalmente se ha solucionado. También procedimos a realizar la aprobación de licitaciones, por ejemplo, el mejoramiento del Centro Comunitario de Corte Alto, que se lo adjudicó la constructora Axial por 48.852.862 pesos, que es un proyecto a través del Fondo de Financiamiento del FNDR, o FRIL, que cuando te hablan de FRIL, un Fondo Regional de Inversión Local, tanto tecnicismo, ¿no?, de nombres, pero la gente tiene que saber cuando te hablan del FRIL que te están hablando de una cantidad de un proyecto que te ganas de 50 millones de pesos. Y tienes que hacer un proyecto que se ajuste a esa realidad. Todo esto para revestimientos, para suelos, para reposición de baños, de ventanas, de un gran y emblemático, como le llaman allá, la ex escuela o la escuela vieja de Corte Alto, el Centro Comunitario de Corte Alto, que va a quedar un lujo. También se aprobó la licitación de la construcción de las graderías del estadio de crucero, que se lo adjudicó la empresa constructora Falke Limitada por un mayor valor de 47 millones, casi 48 millones de pesos, también que tuvo una fuente de financiamiento de FNDR, FRIL, también por casi 50 millones, como puedes escuchar. ¿Qué más? En sus puntos varios también, concejal Crot, el día lunes pasado usted estuvo hablando del ex camino La Lechera, o más conocido ahora como 11 de septiembre, como le conocen algunos, pero el tema de la poca preocupación de la empresa concesionaria, que es ahí, creo que es la constructora Estanque. Efectivamente, hice que se envíe un oficio. Nosotros, como se trata de caminos enrolados, cuando hablamos de caminos enrolados, la municipalidad no tiene nada que hacer en ese sector, más que nosotros, por un deber moral respecto del bienestar, y supervigilamos el bienestar de la comunidad, se pedí por mi parte oficial como cuerpo colegiado, como la mesa del Consejo Municipal a través de la alcaldía, oficiar a la empresa, o en este caso a Vialidad, que tiene entregada la concesión a la empresa Estangue, que realiza los trabajos ahí, que coloquen ojo con lo que está sucediendo en el camino de la ex lechera, sobre todo en la vereda poniente, que está llena de eventos. algunos le llaman evento, bueno, llena de hoyos, está con pésimo material, eso de originalmente fue construido con un material bastante cuestionable, lo que sucede también con el camino que va desde el Club Purranque, que une en forma interna por la turbina hacia Corte Alto, que también está en pésimas condiciones, y pedí que la empresa Axioma se presente ahí enviando un inspector vial. ¿Qué otros puntos más a usted nos da a conocer? ¿Qué otras cosas más ha solicitado el Consejo o qué más se viene en su trabajo dentro de esta semana? Buenas noticias para el trabajo municipal también, porque todas las platitas que llegan son muy bienvenidas. La gente tiene un extraño concepto de que la municipalidad es un ente muy rico que recoge las platas por sí sola. Y la verdad de las cosas es que hay que hacer mucho gestionamiento. A duras penas la municipalidad se puede sostener por sí misma. Y todos los grandes proyectos que la gente puede ver son a través de fondos externos, a través de las vías de la Intendencia, a través de FNDR, a través de los fondos del 2%. Les puedo contar, por ejemplo, que nos fue muy bien con el tema de un fondo de mejoramiento que se recibió por la buena gestión municipal, un fondo de la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, entre otros para mejoramiento del edificio municipal, campos deportivos, equipamientos computacionales, mobiliarios, calefacción, para reparación del techo de la municipalidad, porque es un edificio que, si bien está bastante presentable, es un edificio vetusto, porque es antiguo ya, para containers, para archivos, que es tremendo, no hay dónde dejarlo, el tema de los archivos, hay un container especial, todo esto se adquiere con los fondos que llegaron por buena gestión de 63 millones de pesos, de un fondo de mejoramiento. Y finalmente, buenas noticias, un saludo para la comunidad de Crucero, porque el Servicio de Salud aprobó finalmente el sistema de tratamiento a través del lombrifiltro para el agua y el tratamiento de las aguas servidas en ese sector, un viejo anhelo. Sabíamos que más que en invierno, en verano, había un aroma muy especial en todo el sector de Crucero. Finalmente esto se va a ir disipándose gracias a que, reiteramos, un pequeño gran paso ya, el Servicio de Salud ha aprobado el sistema del lombricentro de la planta de tratamiento, un proyecto que tiene un valor de 320 millones de pesos.